Buenos días, bienvenido a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Muy buenos días, Ashley, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué contás, Ashley? Nada. ¿Conduciendo un nuevo programa aquí en Radio Campamento en De Túnica y Moña? Sí. Bueno, me parece muy bien. La verdad que la felicito por las grandes repercusiones que hubieron el otro día con su programa. Ah, muchas gracias, Fede. Sí, mucha gente la escuchó. Sí, me dijo Natalia que había escuchado. Sí, Natalia, por ejemplo, y sus alumnos de Viata y Melda, que ya están conectados, te escucharon el otro día. Bueno, quiero mandar el saludo a Natalia y a los alumnos de ella. Pero muy bien, y le decimos a todos esos chicos allí que están en el Viata Imelda, junto a la maestra Natalia, que Ashley es una gran jugadora de rugby. ¿Me equivoco? No. Ah, muy bien, excelente, excelente. Bueno, Ashley, ¿cómo le va? ¿Qué cuentan esta mañana? Bueno, nada, la maestra a mí me dijo que si no yo no terminaba de hacer lo que nos quedaba de matemática, no podía subir a radio. ¿Y qué hizo usted? Y ya terminé, por suerte. Perfecto. No hay nada como sentirse apurado por algo. Claro. Pero muy bien, Ashley. O sea que Ashley cumplió todas las tareas que tenía encargadas. Sí, igual ahora creo que estamos haciendo lengua y no pude terminar porque Fe me pasó a buscar y tuve que subir. Bueno, pero estás aquí junto a nuestro proyecto de la radio escolar. ¿Qué día es hoy, Ashley? Miércoles 2 de diciembre de 2020. Y aquí estamos con el programa número 20 y pico de Túnica y Moña por Radio Campamento. Y contanos, Ashley, ¿en qué salón estamos? En el salón de Melina. Estamos en el salón de Melina, exactamente. Y con los niños y niñas de quinto año con los que vinieron hoy en esta mañana, en esta fonoplatea. ¿Y quiénes más están acá en este salón? Contanos. Está la directora María Elena, el abuelo. El abuelo, Miguel. La abuela 230, el Merino. ¿Y alguien más? Y Federico. ¿Y alguien más? Y la maestra. Ah, ¿qué maestra? No sé cómo se llama. Virginia. Está la maestra Virginia. Muy bien. Perfecto. Qué bueno. Ashley, en esta mañana acá, usted tomando la posta, la conducción de Radio Campamento. Y también mándele un saludo a esta señora. A María José. Mándele un saludo enorme. Bueno, un saludo y un besote enorme para María José. Que es la directora de la Escuela 66, la que está allá al lado del Liceo 39. Bueno, manda saludos. Muy bien, muchísimas gracias, Ashley. Acá María José nos está escuchando también, la colega que dirige la Escuela 66, José Belloni, la escuela que se llama igual que la avenida principal de Piedras Blancas, pero también de Mangue y de Punta de Manga. Porque acá tenemos el abuelo Miguel, que allá en la 230 también Belloni es la principal avenida. Claro que sí. Primero, buenos días para todos. Otra vez disfrutando este programa, no quería que se terminara el año sin poder volver. Y también, de acuerdo a lo que escuché el miércoles pasado, ¿ah? Porque quería conocer a lo que yo le denominé la estrella del programa, que es Ashley, ¿no? Una gran participación, los comentarios, un intercambio de comentarios con todo con la conducción del programa, aportando sus propias ideas y bueno, disfrutando ahora sí en presencia nuevamente de la que de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento de Túnica y Moña. Muy bien, Miguel, ¿trajiste algún cuento para hoy? Más que cuento, yo me volqué más un poco a hacer algunos comentarios y una apreciación de algunas experiencias que tuve. Y si se da, yo encontré acá, tengo acá en el celular algo así como un documento que se dice que es una carta de un veterinario. Y aquí yo ya estuve con Carlos y considera que no me voy a meter en el programa de hoy. Ah. Porque es decir, no, yo adoro a los perros. Y comienza con una pregunta, es muy corto, pero es algo digno de tener en cuenta porque enseña mucho, es muy emocionante además, es muy emotivo, que se llama ¿por qué los perros viven menos que un ser humano? Y hay una explicación muy breve, pero la explicación la da un niño de 6 años, que es el dueño del perro, el dueño de la familia, ¿no? Él. Y no sé, digo, tenía la idea cuando encontré esto, que lo encontré en el Facebook de una maestra que fue la que, tú sabes, que fue la que compartió el programa con nosotros desde Valencia. Sí. De Javia, la comunidad de Javia de Valencia. La maestra Alejandra. Alejandra Rubial. Y encontré en el Facebook de ella ese tema que lo publicó. Y la verdad que me conmovió. Y ya de paso, digo, le mando un enorme saludo, un reconocimiento enorme a esta maestra que además una vez por semana, ella, aparte de escucharnos el programa desde acá, lo hacía desde allá, los martes. Exactamente. E interactuamos tal cual como si la radio estuviera acá, ¿no? Y además las ideas que aportó, los comentarios, hasta incluso recibimos saludos de gente de Italia. De escuelas, no sé cómo, qué vínculo que tiene ella ahí, mandándonos saludos, felicitando por ese emprendimiento de la radio, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Y entonces, digo, me pareció, sí, nos da el tiempo, digo, quizás, y quisiera de pronto en el comentario así, que podamos hacer acá, también transmitir algunas, algunas experiencias que no quiero dejarlas pasar de este año, que aparte que pareció como que es un año normal y todo lo demás, se dieron cosas muy gratificantes, sobre todo en esta actividad, en la actividad radial, en lo que nosotros se encontraron ustedes y en la 230 y todo lo demás, esta forma de interactuar con las escuelas, con los maestros, con el barrio. La verdad que sí, Miguel. Y bueno, después dentro de un ratito nos contás esa historia ahí que tenés, ¿te parece? Pero me parece muy, pero muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por estar presente una vez más acá en la Fonoplatea. Y vamos a seguir invitando, presentando a los que nos acompañan hoy. Bienvenida, maestra productora. Bueno, muy buenos días para todos. Una vez más, un placer recibirlos en esta clase, en este salón. Hoy estamos a pura matemática, pero mientras los niños trabajan en matemática y después en arte, abrimos las puertas del salón e instalamos nuestra radio en esta oportunidad de ponernos en contacto, en comunicación, en intercambio con todos aquellos que nos escuchan. Muchísimas gracias, productora, por recibirnos una vez más aquí en este hermoso, amplio salón con muchos metros cuadrados para poder estar aquí trabajando. Muchísimas gracias, maestra productora del Radio Aula, la cuna de Radio Campamento. Aquí en la escuela. Y ahora, Ashley, también, ¿a quién vamos a presentar? Bueno, voy a presentar a la directora Elena, la más buena y la más linda de la escuela. Bueno, está bien. Opiniones al máximo. Buen día, Elena. Acá ninguno puede opinar lo contrario a lo que ha opinado Ashley. Me parece perfecto, Ashley. Casi que sellaste tu pase al liceo. Pueden superarlo, pero pueden no. Pueden superarlo. Ah, totalmente. Exacto. Ese es el mínimo. Eso es lo ese mínimo. Ese es el piso. Después... Ese es el piso. De ahí para arriba se aceptan todos los elogios. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero saludar a todos los presentes, que ya lo hice personalmente. Pero también quiero mandar un saludo grande a toda la gente del Beata, a Natalia, a Viviana y a sus alumnos, a cuarto A y a quinto A, que están, bueno, allá trabajando, y en especial a dos alumnos de Natalia, que fueron alumnos míos el año pasado. Alexia, ¿sí? Que está por allí, debe estar una divina que hay también por allá. Ajá. Y también a mi alumno, no sé cómo decir la palabra, muy, muy efusivo, muy cariñoso, Agustín Roda. Bueno, le mando a los dos un beso grandote. Agustín Roda. Sí. Muy bien. Saludo para Agustín y para... Alexia. Alexia y a toda la banda. Y a toda la banda de cuarto A y de quinto B que están prendidos a la radio. Qué bueno. Y bueno, y acá estamos en otro miércoles con toda la intención de pasar una linda mañana. Muy bien. ¿Mañana qué? De mucho trabajo por acá, por la escuela. Estamos cerrando el año con muchas cosas. Hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, yo quería también empezar un poco con... Seguramente debe haber familias escuchando y contarles que este año, lamentablemente, nos vamos a despedir de la manera más natural con un, hasta dentro de unos meses, porque no va a haber actos oficiales. Ayer quedó decretado a través del Poder Ejecutivo que no se pueden realizar actos de fin de curso. Por lo tanto, la escuela va a acatar en forma absoluta y cumplir con dicho... con dicha orden, porque en realidad no es una solicitud, no es un pedido, no es algo que quede librado al azar, sino que quedan suspendidos los actos de fin de curso. Y bueno, y nos parece que dentro de las medidas tomadas fue bastante atinada, porque la escuela no puede darse el lujo de ser un lugar de difusión de este virus, que la hemos remado muchísimo las escuelas, y acá quería un poco también hablar de ese tema, que no es menor. Hemos tratado en este tiempo, y creo que con mucho éxito todos los que integramos el sistema público por el que hablo, de que los niños estén lo más cuidados posible. Y creo que es gracias a los maestros, a los auxiliares y a una cadena invalorable de familias que se han comprometido para que hemos, para poder transcurrir lo que va del año con la mayor prudencia posible. No han sido las escuelas, creo que muy pocas, si alguna lo fue, focos. Sí hemos tenido, obvio, casos, pero casos que vienen de otros contextos. Por lo tanto, vuelvo a pedirle a la gente conciencia en este sentido. No sabemos ni tenemos muy claro cómo se maneja esto. No sabemos mucho qué es lo que hay en el medio. Estamos como en un momento de absoluta, yo lo llamo... ignorancia, ¿no? Porque los mismos científicos dicen por momentos no estar sabiendo mucho tampoco a qué se están enfrentando. Imaginen nosotros que somos seres comunes a qué nos estamos enfrentando. Si es esto, si hay algo más, si no sabemos. Entonces, bueno, vamos a hacer caso con lo que nos dicen, vamos a cuidarnos, vamos a respetarnos en los espacios, no vamos a meternos muy encima de otros, pero saliendo un poco de eso y después vamos a comunicarnos con la familia a través de las líneas que tenemos de comunicación, cómo van a ser los cierres, etcétera, etcétera. Hoy venía pensando, porque siempre que son los miércoles uno como que se da algunos permitidos en pensar un poco más allá de todo lo que es la parte esta de, bueno, qué hago hoy, qué no hago hoy, qué me dedico a la memoria, me dedico a la memoria institucional, me dedico al cierre, me dedico a... Las familias están teniendo su espacio de reunión personalizado. La agenda es una locura. También. La agenda es muy alta. Los maestros están todos abocados a una tarea muy extrema, que también involucra riesgos, pero los docentes estamos acostumbrados a tomar riesgos y estamos con mucho gusto y con todas las medidas recibiendo a todas las familias que se citan. Y nos ha causado también mucho agrado ver cómo las familias están asistiendo. De 8 o 9 familias que se citan, son muy pocos los que hay que reagendar. Y eso habla también de una preocupación de todos, ¿no? Por los chicos, que son lo que importa, por nuestros niños, nuestros gurises, como quieran llamarlos. Y pensaba un poco qué impresionante, qué increíble ha sido esta experiencia de la radio. Y cuando hablaba de la experiencia radio, yo pienso, y uno se traslada siempre, porque nosotros la estamos como viviendo ahora, ¿no? Al tema radio. Lo estamos como disfrutando, como con ese estar del lado del que está mandando mensajes a otros. Primero, ni que hablar, la carga que tiene el ser comunicador. Los docentes todos tenemos el arte de ser comunicadores ya naturalmente, porque bueno, es parte de nuestra función la transposición de conocimientos, la transposición didáctica que decimos nosotros, pero es parte de nosotros el comunicarle a otros con total intencionalidad las cosas que queremos que los otros sepan. Y acá me venía la importancia que tienen los medios de comunicación. Y como primer medio de comunicación, me parece increíble la radio. Y no tuve más que pensar qué habrán sentido quienes fueron los pioneros en esto, ¿no? Aquellos que comenzaron con el arte de la radio, que comenzaron a incursionar en esto que era el transmitirle a otros, pero que no nos vean. Y ahí pasa a tener una importancia tremenda la voz. Cómo uno comunica, cómo uno cuenta, cómo uno narra, para que el otro se haga la idea. Y ahí entra a jugar la imaginación. Es todo un arte. La imaginación, el imaginarme, incluso partiendo de la voz, cómo es la persona que me está hablando. Imaginar que esa voz, que puede ser... ¿Cuántas veces enamorarse de una voz sin conocer la persona? Atrapar al otro a través de lo auditivo y pensar que mi imaginación vuela pensando en cómo es esa persona, cosa que hoy en día no es tan así, porque hoy en día nos conocemos todos, porque las redes sociales, porque si yo quiero saber de alguien voy a Google, lo googleo, sobre todo si es persona pública, ¿no? Si no es pública, voy a Facebook, no sé si dice Facebook, no sé, googleo de Facebook, ¿cómo sería el verbo? Y sería Facebookear. Facebookear, bueno. Porque es tuitear, inventamos un verbo. Tuitear, googlear, bueno, instagramear. Exacto. Bueno, un poco como... Pero en aquellas épocas, el llegar al otro hacía que uno... Creo, lo siento, viviera esa etapa de la humanidad, porque así como el hombre ha ido inventando cosas, el día que inventó la radio, su creador, ¿me ayuda con eso? Fue sobre 1896 la primera transmisión, creo. Ahí está, en Uruguay sí lo tengo, en Uruguay fue en 1922. 1922, en el mes de noviembre. El 6 de noviembre. 6 de noviembre. Salía por primera vez al aire Radio Paralizábal. Y posteriormente, mire esto, para que vea usted que yo vengo de un lugar pionero. Surgían Radio El Espectador, Radio Monte Carlo, Radio Paysandú. Y Radio Carve, ¿vio? Mi departamento. Ajá. Siempre ahí. ¡Qué y bueno! Y en 1960 surgía la FM. ¿Puedo agregar? Sí, que fue la primera. Sí. ¿Puedo agregar? En 1954, lo que fue la Radio Imparcial, el periodista Juan Antonio Fattorini inició la primera transmisión en el mundo, las 24 horas. Mire este. Las 24 horas de continuo. Es decir, inició el periodista Juan Antonio Fattorini, el fallecido, que tenía unos preciosos programas de tango los sábados de noche. Mira tú. Y está la grabación, incluso, de la transmisión, cuando a las 0 horas sigue la transmisión de la radio, arranca. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno. Y acá tengo otro dato, que mire usted. En 1921, General Electric, que fue una marca de heladera. En mi casa, ¿sabe una cosa? Si no se compraba una heladera General Electric, era como que no había heladera. Eran marquistas, eran de las marcas. Sí. Y es más, una vuelta comentamos precisamente por la importancia de este medio en la Radio Aldea. Comenté que cuando éramos chicos, ¿no? Y la televisión era una novedad, además, medio mundo decía que la radio iba a desaparecer, porque claro, no. el televisor era el tótem del hogar, ¿no? Digamos, y no. Yo, por ejemplo, viendo veo televisión, pero nunca dejé la radio. Ahí está, es algo que encanta por sí mismo, ¿no? Claro, es más, la televisión de mañana, hasta las horas de la tarde, en casa, bueno, yo vivo solo ahora, pero no existe la televisión. La radio, yo veo radio, comentarios periodísticos, música, esto, lo otro, no existe. Ahí pero está. La televisión no. Claro, porque en realidad en la radio vino a ocupar ese lugar que es como todo. También dijimos un día los cines van a desaparecer, y los cines, lejos de desaparecer, se reinventaron. Se reinventaron, ahí está. Exacto, entonces, además de esta transmisión de 1921, que fue experimental, Se transmitió con un transmisor que tenía 10 vatios de potencia, en eso no puedo opinar porque no tengo ni idea, en un local, donde se transmitía desde una azotea, había una antena, y la intención simplemente era vender equipos de radio. Pero para ello era imprescindible tener una emisora, porque si no, es como que para qué íbamos a vender las radios, ¿no? Posteriormente, dice, surgían pruebas experimentales en la Casa de Gobierno, el Teatro Urquiza y el Teatro Solís. Esta última fue una de las más importantes, ya que tuvo una enorme trascendencia en el público montevideano, dado que ese día que se estaba transmitiendo un partido de fútbol, de alguna forma, de esta sería la primera transmisión deportiva de Uruguay. Dicha transmisión estuvo a cargo de Claudio Zappelli, quien retransmitió minuto a minuto todos los detalles del partido de fútbol entre Uruguay y Brasil el 1 de octubre de 1922 en la azotea del diario El Plata. Con un potente receptor, captaba relatos de radio brasilera, leía cables e imaginaba el encuentro por el sudamericano que se desarrollaba en Río de Janeiro. Y acá, lo que yo les decía hoy, la imaginación. El imaginarme cómo es ese escenario. El cultivo de la imaginación. Claro, y el poder de la narración. Porque el describir, la descripción de dónde estoy. Pero además, la descripción mezclada con la narración. Porque yo tengo que describir y contar qué es lo que está pasando. Cómo es el escenario. Pero eso viene tan impregnado de otras situaciones que son todo lo que nosotros hoy en día tratamos de... Y acá vengo al hoy, ¿no? Qué difícil se hace para estos maestros del siglo XXI cultivar la imaginación, cultivar la escucha, cultivar la creatividad, cuando todo está dado, cuando todo está... En un cliqueo de Google. Cuando la imagen nos invade. Cuando nos invade un mundo donde una imagen dicen vale más que mil palabras. Y yo no sé si es tan así. Porque es tan grande y tan impresionante el poder de la palabra. La palabra sola, la palabra en su mundo, la palabra en esa riqueza tan increíble del idioma español incluso, que siempre lo comento y les cuento a ellos yo voy mucho a España y el ir a Madrid, cada vez que uno entra a lo que es la Casa Cervantes, donde está la RAE, uno siente esa magia de la palabra, de esas palabras que fueron moda, que se usaron, que hoy en día están en un museo, porque la palabra también tiene museo, tiene historia. Se han dejado de usar los vocablos, se han vuelto a usar. ¡Qué profesión más increíble la nuestra! Cada tanto resurgen palabras. El magisterio, la enseñanza y la pedagogía, la didáctica, toma palabras que cada tanto se ponen de moda, resignifica otras, toma otras, aprueba otras, entierra otras transitoriamente para luego de otro tiempo decir, pero esto es lo mismo que aquello. Porque nada es nuevo, todo es revalorado en el momento que nos toca. Y hay palabras que porque tienen una historia y un contexto se dejaron de usar. Y lo hemos hablado acá. Pero volviendo a la radio, yo creo que ha sido uno de los inventos, para mí, más, y para muchos creo, más grande de todos. Porque nos ha situado en un momento de su creación, se ha ido reinventando, se ha ido modernizando, ha tomado insumos de todos los otros medios. Y también llegamos a sentir que muchas veces la radio se ha vuelto el más fiel de los comunicadores. Porque lo que no se dice en la radio todavía es porque no pasó. Y hay que tener mucho cuidado, porque me ha pasado personalmente, cuando uno toma al libre albedrío desde las páginas de las redes sociales informaciones que no son correctas. Y esas informaciones a veces llevan también a cometer, en el apuro por tener la primicia, que haya situaciones feas. Y quiero también decir que lo que no pasó por la radio es porque todavía no pasó. Y pensemos en eso. Y como persona que soy, y como adulto ya, a esta altura del campeonato, pienso también los hermosos momentos que nos dejó la radio. Yo recuerdo Y acá voy a traer mi faceta de hincha, porque yo soy hincha de Peñarol, y lo digo con mucho orgullo. En esa faceta, respeto mucho a todos, ¿eh? Sí, yo también. Recuerdo, mire esto, el año 1966. Ah. Cuando Peñarol juega la primera final por la Copa Libertadores en Santiago de Chile, yo era muy chiquita. No fue la última, no, en Santiago no. La primera fue la acá. Primera. La primera segunda, no, está. En Argentina y la tercera. Bueno, yo la otra no. Pero me acuerdo de esa, pero ¿sabes de qué me acuerdo? De la radio, del aparato. Claro. Del aparato azul que había en mi casa. Claro. Era una radio azul grandota que estaba puesta en una mesa que tenía un mantel tipo de encaje, de esos manteles que se hacían antes, bordado por mi abuela. Y ahí estaba la radio. La radio era la que interactuaba con nosotros con una antena que mi padre ponía entre un vaso con agua. Decía que se escuchaba mejor. Yo no sé cómo se electrocutó hasta el día de hoy. Mi papá, gracias a Dios, papá. Pero bueno, la verdad que el vaso con agua era como que nos traía la voz que iba y venía y se iba. Era tan increíble aquello. Todo yo lo tengo que hacía, todavía la radio que era de mi abuela. Éramos 7 hermanos nosotros, mi madre y mi abuela, y teníamos que arreglarnos, esa radio de madera grande, claro, con una tela en el parlante. Ah, y en esa radio escuchábamos, y yo todavía la tengo en casa. Y bueno, y un día la vida me llevó a Santiago de Chile, estuve allá y llegué al estadio, ese estadio tan triste también tan caro para tantas célebre, vidas, ¿no? Tan tristemente célebre. Sí. Llegué a estar en ese estadio y a pesar de sentir una enorme tristeza, sí, porque cuando uno está, me pasó también en Alemania, cuando estuve en Berlín, también me pasó de sentir una angustia muy, muy, muy poco descriptible. Y me pasó en el Estadio Santiago de Chile, en el estadio ese tan majestuoso. Pero también en ese momento, recordé ese momento de mi infancia, recordé la radio y dije, de acá mismo, yo tuve también un momento feliz. Ah, claro. O sea, entonces, como cuando uno, y aquella descripción, y aquellos cuentos, y aquellas historias, no eran tan diferentes a la realidad. No. Tenían tanto de real, o habían sido tan creadas por mí en mi cabeza de niña, llevaron a que uno dijera, ¿cómo esa persona que en aquel momento nos contaba cosas, nos describía un lugar, nos narraba momentos, tuvo esa capacidad? Traigo esto porque es lo que tengo como vivencia, ¿verdad? Pero cómo eso nos traía a la cabeza, me traía a la cabeza algo tan, tan bien contado, tan bien narrado, tan bien descrito. Y siempre digo, qué difícil es hoy en día para los que tienen la posibilidad de estar en un aula, o sea, contarle a los niños cómo se tienen que imaginar las cosas, cuando todo está dado. Y la radio sigue estando ahí, haciéndonos capaces de darnos una herramienta, al fin y al cabo, para que estos chiquilines tengan la chance de imaginar lo que no han visto. Y no es nada fácil imaginar lo que no se ve. Eso es lo que nos pasaba con la radio. Exacto. Además, ¿cómo se fue profesionalizando esa manera de comunicar, ¿no? El periodista, Totalmente. ¿Y qué posibilidad tuvimos nosotros de determinada época generacional de haber podido, porque no deja de ser una posibilidad y una fortaleza, el haber tenido instancias de imaginación tan abarcativas, tan importantes, porque no teníamos una sola imagen, pero teníamos la palabra. Y esperábamos el diario del lunes, ahí sí lo esperábamos, para ver la foto, para ver el lugar, para ver las caras de quienes habían actuado. Sí. El programa que estuvo, muy breve, durante años, creo que todavía está los domingos de mañana la emisora, creo que es X26 del Sodre, que se llama Radio Actividades. Uh-huh. Y tiene grabaciones de programas de otras épocas. Años, ¿tá? Incluso de grabaciones de otras radios internacionales, por ejemplo, sobre las noticias sobre la guerra mundial, o conflicto en tal lado, o temas de arte, es decir, radios nacionales y radios internacionales. Sí. Está espectacular. Mi abuelo paterno siempre contaba, y yo lo recuerdo también, porque eso también, ¿no? Volviendo a la palabra, ellos contaban, en 1933, 1930, perdón, que en el 33 fue cuando muere Gardel, pero en el 30, en el 35, bien, a los 33 años entonces. No, capaz no, que no, ¿tenía más? No, Gardel tenía, se dice que 49 o 51, porque la fecha de nacimiento de Gardel siempre está con está esa historia del Gardel francés que es falsa totalmente. Está entreverado, digo, sí, que le ponen una fecha a claro, una, otra a otra, pero... Pero mire esto, mi abuelo materno, dije paterno, pero no, mi abuelo materno, ellos vivían en el campo y cuando en aquella época él era bodeguero, él tenía en aquellos tiempos, era uno de los dueños de las bodegas de los vinos San Ramón, yo creo que ya ni existen, pero en aquella época llegaron a ser muy famosos. En esa época el abuelo vino a Montevideo, porque venía el fútbol, siempre contaban, a comprar una radio. La misma radio que había en la casa de mi abuela, hasta que se desarma la casa de la abuela, ¿no? Porque esos serían otros temas, cuando las casas de los abuelos desaparecen. Exacto. Bueno, cuando la casa de la abuela estaba, que nosotros interactuábamos allí, y era el núcleo de reunión donde todos nos juntábamos, la casa de la abuela estaba la radio marrón, una gran radio enorme, con unas lámparas atrás, que cada tanto había que enroscarlas o cambiarlas. Él trajo esa radio para escuchar la final del Mundial, de Uruguay-Argentina. Él vino a comprarla, Montevideo siempre cuenta, y se la llevó, fue un adelantado, porque cuando llega, ese día, el día del partido, él invita a todos los vecinos que vinieran a escuchar el partido. Qué historia, ¿no? Claro, porque no había nadie que tuviera radio. Pero te le digo, qué fantástico. Él vino a comprar la radio, sí. Es decir, la comunicación con la gente. Toda la comunidad. Llamar la atención. Lo que la chacra quedaba muy cerca de la escuela de mi amiga Ana, allá en la escuela del Trébol. Sí. Era campo por aquellos tiempos. Y toda esa zona, que era toda poblada, se reunió en la casa, en la chacra del abuelo, a escuchar la final del 30. Porque a veces cuando dicen, no, que ahí nadie le daba bolilla, no, le daban, sí, le daban y muchísimo. También, pues ya más acá en el tiempo, y también esto ya contado por papá, cuando se hizo la final del 50, el lugar donde transmitían por la radio era en la plaza, con altavoces. Se ponían altavoces en Paysandú y transmitían por radio la final. O sea que imaginen lo importante que ha sido para nuestra historia, para el Uruguay, la radio. Pero, exactamente. Que nos ha traído un aporte cultural. Tantas alegrías también, ¿no? Y otra cosa que el abuelo contaba en 1945, él logra con aquella radio que habían comprado en 1930 para escuchar la final. Mi abuelo fallece en el 61. En el 45, él siempre contaba, yo es cuento de cuentos, pero yo no lo conocí. Él contaba siempre que en el 45 ellos festejaron y salieron a festejar el final de la guerra. Sí, y fue un acontecimiento que también llegó a través de la radio. Era la radio la que comunicaba todas esas cosas. Era la radio la que contaba, claro, la radio la que acercaba. Precisamente en ese programa, Radioactividades, pasaba todas esas cosas. Por eso me acordé, el final de la guerra lo transmitieron como quien transmitía un partido. Cuando llegó el comunicado de que se rendía Alemania. Exacto. Y fue toda una novedad que llegó a través de la radio. El mundo recuperaba muchas cosas. No sabemos si buenas, malas o más o menos. Pero se terminaba la guerra. Y la guerra duró prácticamente medio siglo, porque yo siempre digo, la Primera y la Segunda Guerra fueron prácticamente la misma guerra. Fue una pausa. Exactamente, hay un analista, periodista de asuntos internacionales argentino, cordobés, que es un experto además, convocado por cantidad de medios, ¿no? Que se llama Claudio Fantini. Que dice eso, hace todo un análisis de la pre-primera guerra, la pre-guerra. Claro, yo en realidad, ahí está, le cuento. Y dice que fue que él... Primera etapa y segunda etapa. Claro, sí, sino que es la misma guerra, o sea que él... Que no le dice la Segunda Guerra Mundial. No, es el intervalo, es como el primer y segundo tiempo. Yo eso no lo sabía, dice, ¿no? Ni siquiera sabía que alguien lo había dicho, pero siempre... Desde mi época de estudiante, yo siempre analicé, a mí la historia siempre me ha gustado mucho, y siempre analicé que era la misma guerra. Pero no había diferencia, porque en realidad la primera guerra deja las bases para la segunda. Claro, pero exactamente. Y como decimos, un impasse. Pero a ver, usted hizo el análisis así, pero correctísimo, fue claro. Evidencia. La resolución, digamos, la primera guerra fue lo que provocó la segunda. Digo, claro. Fue toda una serie de totalmente. Y realmente ese, a Alemania le hubiese pasado, perdón, lo que voy a decir, lo mismo que le hubiese pasado a Basáñez si no le hubiese levantado la sanción. Hubiese quedado endeudado de por vida. No. Y Basáñez le hubiese pasado lo mismo. Seguiría sin poder jugar. Que perdone, Gonzalo. Pero mire que a Basáñez en el año 24 fue 28 lo suspendieron 800 años. Por eso. A lo que sí que hablaba de la suspensión que ahora Alemania que tuvo, le hubiese pasado lo que mismo. Tuvo hace pocos años por el claro, no. Que a Basáñez le hubiese pasado lo mismo que a la guerra que a Alemania. A eso iba. Entonces, todo, absolutamente todo esto que estamos analizando lleva a lo importante que ha sido la radio, que ha sido, que es y que será. Y acá vamos a antes, ahora y a futuro, ¿verdad? Lo que antecede, lo que sucede ahora y una proyección más que increíble para el futuro de la radio, de donde no se nos escuche. Y este punto en que hemos llegado de las radios comunitarias, ¿no? Que atienden a una población que no tenía voz. Exactamente. Y que ahora la tiene. Claro, comunidades que estaban silenciadas y que ahora puede comunicarse. Claro. Entonces, sigamos apostando a la radio, sigamos apostando a la modernización, a la internet y a todo eso. Fantástico. Y acá cierro. Fantástico lo que nos aclaró no. Todo lo que es esto. Este fenómeno, que a veces sí la radio, vos la pongo ahí, pero uno no se da cuenta, pero lo que está. Pero en este raconto que hizo Elena, impresionante. Un dato que la maestra Elisa está escuchando en el salón y aporta, que Gardel cuando murió tenía 44 años. Bueno, sí, por ahí, pero... Que en la biblioteca del IABA hay una amplísima carpeta para investigar el origen de Gardel y de Gardés el francés. Sí. Y que para otro programa ese es para otro increíble todo lo que hay de ese tema y es verdad que lo que dice Elisa quiero aclarar también que yo no sé, no estoy muy de acuerdo con esos 44 años, pero que los que creamos un poquito más viejo, creo que sí, andaba cerca de los 50, pero lo que le aclaramos a la directora, por ejemplo, de algunos detalles de esto, por favor, mi corona. Vamos a entender que la directora no es tanguera, ¿está? No tiene, digamos, el un poco la ¿cómo se no es decir? El género que más le gusta. No es el género que más me gusta. Que me deprime. Muchas veces los datos fijos en esos casos quedan, ¿no? Digo, Yo lo tomé como ejemplo que fueron noticias que la radio puso. Por eso digo, ¿no? Yo tuve el atrevimiento de aclararle perfecto. Un par de cositas. Digo, claro, porque son detalles que uno no maneja por finalmente, eso, pero sí sabe que pertenecieron a una época que se comunicaron por radio. Si a mí me preguntan por el rock, le aseguro que puedo decir cualquier cosa. Yo lo que apuntaba es que fueron noticias que fueron dadas por la radio. Sí, claro, que fue la radio quien comunica al resto del mundo cosas que habían pasado. Claro, porque más o menos... Yo siempre digo que siempre hay una brecha de 10 para arriba, 10 para abajo con la edad que uno toma. En cuanto, por ejemplo, vamos a suponer 33 a 44 a 50 y pico, ¿no? Supuestamente Gardel 23 no tenía, seguro. No. Pero, porque aparte él tuvo una vida de bohemio. No me gusta el tango. Lo vuelvo a decir. Hay tangos que sí me gustan. Como poemas son extraordinarios. Pero ¿sabes qué sí me atrapó? La historia de Gardel. Que no es lo mismo que el tango. Ahí sí puedo entrar en charla. Pero, sin conocer números. Ver, si yo dentro de un grupo de jóvenes, no sé por qué se vive hablando, nombrar, miren esto. Y hace unos poquitos años. Nombró una. En un programa de televisión de preguntas y respuestas de Martín, el último que se hizo, creo. ¿No? Uno contestaba sobre la vida y ahora de Bob Marley. Yo dije, y comentándolo entre mis amigos, así, casi me matan. No, pero me quería linchar. Uy, no se meta en ese tema que se va a complicar. Yo dije, tiene muchos amantes. Explícame que... Ahí estamos hablando de alguien del nivel de Gardel. No lo dudo. Su género tiene mucho. Pero digo, no es un género. Claro, por eso digo, yo cuando hablaba de esto quería dejar como ese mensaje que al final terminamos en este tipo de radios comunitarias que le hacen mucho bien a muchas comunidades. Y que más allá de todo, la radio desde su inicio ha sido absolutamente despegada de los otros. Porque a pesar de que ha tenido que, como decíamos hoy, luchar contra invento tras invento, porque después de la tele que viene, decíamos, no, después de esto que viene, después de la tele a color que viene, después de la internet que viene, después no, no tiene después, techo. Después de WhatsApp que viene, no, cada tiene, vez no, es más no, cosas. No tiene techo. Ayer, por ejemplo, nos dimos cuenta que está el drive, no existe casi más el pendrive. No. Casi no nos manejamos más con el pendrive, porque el pendrive ya es historia también. El cassette, bueno, el disco vinilo, el cassette, la CD, el CD es historia. Claro. Es que, pero la radio siempre está. La radio está. No, y con respecto a estas anécdotas, en el año 30, esa final, cuando hicieron el estadio nunca pensaron en cabinas, porque era muy incipiente. Pero arriba de la tribuna olímpica habían dos o tres escribas que escribían la jugada. ¡Qué increíble! Y la contaban. Y la tiraban para abajo y afuera del estadio estaban los relatores. Relataban este... ¡Qué increíble! Por eso que digo, ¡qué capacidad! Y era más ver, escribir, mandarle al otro y que el otro interprete. Imagínate la cadena... Cuando llegaba ya el gol era del otro. Claro, era al revés. Festejamos el grito, decía. Cuando grite mucho, decimos gol. Exacto. Eso también pasaba. A mí me pasa hoy en día. Yo a veces no me niego, porque hoy en día ya todo es tan comercial que ni miro ya los clásicos ni nada de eso, ya ni los miro. Por un tema que ya uno va perdiendo como el... Uno se va como desencantando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y recuerdo que ahora viviendo allí, cuando el viento trae los ruidos del estadio, si hay mucho grito, uno de los dos hizo gol. Exacto. Entonces, ahí tomo, hay gol, quién sabe quién. Si no escucho al vecino de arriba, sé que no es de los míos, es de los míos. Es de arriba de Nacional. Entonces como que es toda una lógica, pero bueno. En este hermoso derrotero que ha tenido la radio y que daría para mucho, y a su vez uno, y no sé si se dieron cuenta, pero yo sí, capaz que ustedes también, vieron que con la radio fuimos como pisando momentos de la historia. Sí. De las guerras, de Gardel, de los mundiales, momentos varios, lindos, feos, y que la misma radio... Es la misma historia de los siglos que hemos tenido. Exacto. Los radioteatros. A eso ya no, ahí ya no puedo. No. Digo, era todo. Pero además, ahí sí había que imaginar. Claro. ¿Ah? Sí, por los ruidos, por los rumores, por los. Ahí, realmente, los radioteatros no. No, pero digo, ojo. Ya, ahí está. No, ojo, le escuchó mi madre, mi abuela, todo eso. Yo, uno estaba ahí más o menos cantaba algo, pero a veces me ponía a escuchar. Pero digo, había que mostrar toda una escena relatándolas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me impacta son las voces. Esas voces que uno... Y a veces es mejor no conocer a quién tiene esa voz. No. Porque a veces esa voz no representa lo que uno se imagina. Quedan impresionada por su voz como locutor de X14, el locutor era Alfredo Zitarrosa. Ajá. Era locutor de la... Incluso en la Fonoplatea presentó, creo que fue la última vez que estuvo acá, Julio Sosa, Andorre Tango lo presentó él. Y está grabado en la Fonoplatea de Radio El Espectador. Claro. Una voz. Yo siempre escucho. Sí. A mí me apasiona, por ejemplo, mucho, ¿no? Y acá tengo que ser un poco no patria. Me encantan las voces de los que hablan en las radios argentinas. Hay un nivel. La de radio voz, argentina es. Y los contenidos que tiene. Es increíble. Entras a Radio Nacional, que es una radio que llega a todo el territorio argentino. Es impresionante. Y uno puede... La red también. ¿No? Y la red. En la página de Radio Nacional Argentina uno puede entrar y puede elegir. Radio 10 he escuchado mucho yo. Escuchar lo que está pasando en vivo en la radio, pero hay tantas cosas colgadas, tantas producciones, ya sea entrevistas, programas de historia, programas de ciencia, programas de religión que analizan los temas religiosos. Ay, impresionante. Uno tiene tanta variedad que entra ahí y no sabe por dónde recorrer esa página. Yo cada tanto escucho, cuando escribo, me encanta escuchar Radio Nacional Argentina. Porque además es la radio que llega a todo el territorio nacional y en algunas localidades argentinas todavía es el único medio de comunicación. En las más perdidas. Claro, obvio. La Argentina secreta, la Argentina oculta, perdida ya. Lo que, no es solamente Buenos Aires, la Argentina. No es solamente Buenos Aires. Ustedes saben que a mí me fue muy difícil. ¿Qué país? ¿No? ¿Qué país? Me fue muy difícil cuando esto de la pandemia, tomar la tarea de relatar los cuentos por radio, ¿no? ¿Te acordás que decíamos? Sí. Yo tenía todos los días una. Sí, yo lo escuchaba. Yo era escuchante. Pero escuchante, muy difícil. Oyente. Oyente, escuchante. Muy difícil, ¿sabes qué? Y a veces, medio como que, sobre todo en la presentación y todo, bueno, después uno leyendo, era tan difícil decir que estar ahí, pero no verlos ni que ellos me vieran. Que yo, por ejemplo, en la clase, ¿no? Porque uno está mucho más suelto, en la comunicación directa, claro. ¿Tá? Y a mí me resultó muy difícil. El otro día, con Federico, conversábamos sobre algo que se dio, que fueron los 40 años del plebiscito por el no y el sí. Sí, sí. Y veíamos, y no me voy a meter en el tema, ojo, porque no corresponde, pero sí veíamos con Fede, pero por el resto de la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que me parece que es algo que es para tener charlas y analizar el contexto histórico. Pero con Fede nos impactó, que lo conversamos, ¿cómo fumaba esa gente? Era un garito, era un garito. No sabían el humo que largaban, era aquello. Pero increíble. El famoso debate antes del plebiscito eso, de Ponce Echeverri, Tarigo y Diana Reyes, estaban todos. No, pero yo me tragaba eso que veíamos, porque ahí sí había imagen. ¿Usted imagínese lo que fumaría esa gente en la radio? Ah, por favor, la vida. Era tipo la locomotora. Era, en la nube estaban. Así, claro, eso sí que estaban en la nube, eran unos adelantados. Estaban en la nube. Era un verdadero adelantado, porque yo no podía creer, digo, claro, ¿cómo nos hemos acostumbrado también a...? Eran otros contextos, eran otras realidades. Hoy sería impensado, primero porque no lo permite la ley, pero después... También nuestro expresidente Tabaré Vázquez, que lo vamos a nombrar, y también desde acá mandarle fuerza para que salga adelante, también lo mismo, sin digo. Meternos en el tema político, fue un presidente de la República en dos oportunidades, y como así lo hacemos con Valle y con todos los que han pasado, también todo nuestro respeto y que a seguir en la lucha, ¿no? Pero, ¿qué legado el del Pucho? ¿Qué legado el del Pucho? Yo aplaudo de pie a Tabaré Vázquez. Para mí fue su gran gestión el haber... porque hasta ese momento fumaban en todos lados la gente. Sí, ibas a un restaurante y estaban fumando. Te tenías que fumar el humo del que estaba al costado, atrás, adelante. Ahora hasta me extraña ver gente fumando. Claro, por eso. Entonces, pensemos que, bueno, ¿en serio? Si hay mensajes, bueno, lamentablemente que su enfermedad provenga de eso por lo que él tanto luchó, ¿no? La verdad, pero parece una paradoja. Es como una paradoja o como una lección, o vaya uno a saber qué cosa. Pero bueno, ver a esos hombres grandes fumando de esa manera, yo pensaba, ¿y estos cuando estaban en un programa de radio salían aficiados? ¿Tendrían algún tubo de oxígeno? Me impactó de tal forma que me quedé, wow, digo. La verdad que imagínate los estudios de radio. Lo que sería. En aquellas peceras, ¿no? Sí, el olor a cigarro que habría. No solo en el ambiente, en la ropa, el pelo, todo. Porque el olor a una hora que estamos libres de esos humos, te das cuenta perfectamente quién fuma y quién no fuma. No solamente en el aliento, que es evidente, pero en la ropa, cuando pasa, se deja la estela o no. Totalmente. Y acá también, chiquilines, a ustedes, digan no al cigarro. No, el cigarro no existe, el cigarro es malo, es dañino, estropea. Miren, el que no fuma huele mejor, viste mejor, gusta mejor, respira mejor.

bien, mami, deja el cigarro. Y escuchábamos el tema Papi deja fumar de Nube Luz, también en concordancia con lo que hablaba nuestra maestra directora María Elena. ¿Cómo está pasando, Ashley? Bien, estoy pasando bien, estoy merendando acá. Sí, bueno, provecho. ¿Y los demás están merendando? Sí. ¿Sí? ¿Quién no, está con la merienda no, ahí? No, con la boca llena, ¿eh? Ah, muy bien. A ver, ¿qué trajeron de merienda? Trofeo. Salados y dulces. Bien. Galletitas. ¿Quién trajo una fruta? ¿Un lácteo? Nadie. Bueno, está bueno empezar a cambiar las meriendas. Porque miren, yo les voy a contar algo. Ashley, por ejemplo, permiso Ashley, está comiendo un paquete de waffles. Que yo no les voy a decir que a mí que no me gusten. O sea, es más, yo ahora le voy a sacar a ella algún waffle del paquete, ¿está? Pero... ¿quién trajo fruta? Bien, Morena, muy bien. Ahora, rompiste con lo que estábamos diciendo. Yo les voy a contar algo. Por ejemplo, este bafle, este paquete de bafles, si Ashley lo llega a desayunar todo ahora, bien, Ashley con esto consume todas las calorías que necesita ella para su cuerpo en el día. O sea que todos los otros alimentos que consuma en la jornada, todas las calorías que coman esos alimentos ya sobrepasa las calorías que necesita Ashley para todo su día. Venir a la escuela, ir a jugar al fútbol o al rugby, hacer los deberes, estar en la casa mirando tele. O sea que estos alimentos, ya sea el bafle o las galletitas como estoy viendo, son alimentos que tienen excesos. Excesos en grasas, excesos en sodio o excesos en azúcares. Entonces, tiene que compensar productos elaborados con productos más naturales. Y eso es fundamental, que nos cuidemos en la alimentación. Por ejemplo, traer una fruta es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, la fruta, cuando va al estómago, que en el estómago es triturada, es digerida. Digerida porque los... no me sale la palabra ácidos. Ahora. Los ácidos que vienen desde el hígado y los propios... Ahí toda la actividad del estómago termina de digerir los alimentos. Las frutas tienen azúcar. Pero el azúcar que tiene la fruta no está... exacto, no es procesada. Como dice acá Miguel. Es natural. Es natural. Es natural. Y es el azúcar que pasa más rápido a la sangre. Y nosotros necesitamos, excepto que seamos diabéticos, necesitamos comer alimentos con azúcar. Entonces, ustedes como están ahora, que están con sus mentes trabajando, porque tienen mucha tarea y desde que empezó el programa radio están todos en tarea, su cabeza va trabajando y requiere glucosa. Y esa glucosa, por ejemplo, la puedo sacar de la fruta. Yo soy diabético y tengo que comer fruta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, sí. El azúcar, el azúcar es natural, ¿no? Claro. Pero sí, es parte de la dieta, sí. De la alimentación. ¿No? Sobre todo manzana, por ejemplo, ¿no? Banana no tanto porque tiene mucho potasio y pero azúcar está procesada, ¿no? Exacto. ¿Eh? O sea que, bueno, los invitamos a que cambien algún hábito de merienda y traigan una fruta o un lácteo, bien, para compartir en las mañanas va a ser mejor. El próximo miércoles tenemos una frutería. Y el miércoles que viene vamos a tener una frutería. Todos con sus frutas. Cada uno con su fruta. Exactamente. Bien. Bueno, les voy a invitar a algo. Ashley, usted acá. A ver. Vamos a presentar una participación. Y mire sobre lo que va a ser. Mientras usted escribe, le voy a decir que en el piso 16 del Hospital de Clínicas, en Tizanería, están escuchando la radio. Oh, saludos de la mamá para Delfina. La mamá que estuvo pintando. Exactamente. Bueno, saludos. Beso grande a la mamá, mamá de Delfina. Y hablando de mamá, ¿qué mamá nos estará escuchando abajo? Y Graciela. Graciela. La madre pintora. Y además, yo cuando, creo que cuando entré hoy. Van a mutar los dedos y en la puta cuando entré hoy, me demoré más de 20 minutos solo admirando la obra que está completando, ¿tá? Y explicándome ella, Graciela, de decir por qué estos colores, por los otros. Me mostró fotos en el celular de cómo estaba antes. Impresionante. Claro, eso es la como artista de la 119. Esperemos que no haga lo que hicieron los Boy Scouts cuando pintaron, limpiaron las cuevas. Borraron todo. Ella lo que está haciendo está ¿cómo es que se restaurando. Restaurando. Es una restauradora. Está restaurando, exactamente. Pero ahora pintó todo de lila. Que además me dedicó una canción el sábado pasado, en el programa de la ensalada. La verdad. Fue uno de los ingredientes de la ensalada. Correctísimo. Me dedicó el tango, ¿cómo es? Cambalache. Pero muy bien, la verdad que sí, un beso enorme ahí para Graciela que está escuchando la radio y pintando a su misma vez, y a la mamá de Delfina que nos escucha del piso 16. ¿Qué vista que debe tener ahí de Montevideo? No sé si le da tiempo para mirar por la ventana, pero debe estar una vista panorámica muy buena. La verdad que sí. Yo tengo una pregunta. ¿Al piso 16 subirá en ascensor o por escalera? Sí, supongo que en ascensor, Fede, porque en escalera... Y había que preguntarle también si está entre los que se hicieron a nuevo o los que, pobres, están hechos. Sí, que todavía nunca fueron reciclados. Sí, tiene vidrio. Exacto. Pero hay otros que están impresionantes. Sí, tiene mucha... Hay extremos. Exactamente, hay extremos. Sí, es tal cual. Hay extremos. La definición. Muy bien. Allá Delfina está en el fondo del salón, muy concentrada. Se pasa de la época de la vaca gorda a la vaca flaca de un piso a otro. Exactamente. La modernidad y el ostracismo. Ahí está. Bueno, Ashley, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Numeración maya. ¿Numeración maya? Sí. Bueno, vamos a escuchar que el alumno Sebastián de la escuela 192 nos manda este audio sobre la numeración maya. ¿Vamos a escucharlo, Ashley? Vamos a escucharlo. Hola, yo ahora voy a explicar los números mayas. Lo primero que hay que saber de los números mayas es que tienen tres símbolos: el punto, la raya y el caracol. El punto vale 1, la raya vale 5 y el caracol vale 0. Y el caracol, más que un caracol, son como dos paréntesis, pero horizontales. Pero se entiende, para ellos era un caracol, para los mayas eso era un caracol. Bueno, digamos que depende de dónde vaya el punto, va a valer 1. Depende de dónde vaya la raya, va a valer 5. Digamos que para escribir el 1 en un papel en números mayas, tenés que escribir un punto. Para escribir el 2, tenés que escribir 2 puntos. Para escribir el 3, 3 puntos. Para escribir el 4, 4 puntos. Y para escribir 5, quiero que lo adivinen. ¿Pensaste en 5 puntos? No era 5 puntos. Era una raya. Porque hay que acordarse que en los números mayas, una raya son 5 puntos. Son 5. Son 5 unidades. Y entonces, digamos que 5 unidades es una raya. Para poner 6, ¿qué se hace? Una raya y un punto arriba, así, pegadito al coso. Encima, para poner 6, una raya y encima, pegadito de la raya, un punto para poner 6. Para poner 7, un punto y dos rayas. Una raya y dos puntos arriba. Para escribir el 8, una raya y tres puntos arriba. Para escribir el 9, una raya y cuatro puntos arriba. Y para escribir el 10, dos rayas, una encima de la otra. ¿Por qué siempre termino en siempre nada más? Nunca podrás escribir 5 puntos en un lugar. Tenés que escribir 4 puntos. Y nunca podrás escribir 4 rayas. Solo podés escribir 3 rayas. Entonces, 3 rayas serían 15. Y más 4 sería 19. Y entonces, ¿cómo pongo el 20? Esto sí. Esto acá se pone complicado. Imagínate que en un renglón tenés los 19, ¿no? 4 puntos, 3 rayas en un renglón. Entonces, en el renglón de arriba tendrías que poner un punto. Entonces, ese punto sería 20. Y entonces, ¿cómo pondría el 20? Un punto arriba y un caracol abajo. Porque el caracol pondría, sería 0. Entonces, un punto en el renglón de arriba, 20. Dos puntos en el renglón de arriba, sería 40. ¿Cómo pongo el 21? Entonces sería un punto en el renglón de arriba y un punto en el renglón de abajo. El 1 y el 20 arriba. Claro, dos puntos, uno abajo, uno en el renglón de abajo y otro en el renglón de arriba. Después, para poner el 22, un punto arriba, en el renglón de arriba, y dos puntos en el renglón de abajo. Para poner el 25, sería un punto en el renglón de arriba y una raya en el renglón de abajo. No sé si se entiende. Y bueno, digamos que en eso, entonces, 4 puntos arriba sería 80, ¿no? Entonces, ahí hay que... Entonces, para poner otros 20 más, sería una raya, lo cual haría 100. Una raya en el renglón de arriba sería 100. Y así se puede seguir infinitamente. Después el que le seguiría sería 400. ¿Por qué? Porque acuérdense de que nada más se puede 3 rayas, que sería 300. Y también se puede 4 puntos, que sería 380. Para ponerle 20 más, un punto arriba y sería 400. No sé si se entiende muy bien, pero básicamente para poner 400 sería un renglón más arriba, un punto y dos renglones con un caracol. Los dos renglones que están abajo con un caracol. A ver, espero que se entienda. Es algo difícil de decir, menos si no lo escribo, si no les muestro. Y también que es un poquito más difícil porque vieron que en una parte me entreveré con algunas cosas. Pero básicamente voy a poner un ejemplo. Vamos a usar 3 renglones, ¿no? El de arriba, el del medio y el de abajo. En el de arriba pongo 2 puntos. Acuérdense de que en el renglón de arriba un punto es 200. 2 puntos sería 400. Por multiplicar y todo eso. En el renglón del medio pongo un caracol, lo cual sería 0. Y en el renglón de abajo pongo 3 rayas y 4 puntos. Quedaría 819. ¿Por qué? Porque un punto arriba es 400. Y ya que puse 2, sería 800. En el renglón del medio puse 0, así que ya que esa es la parte del 20, no se pondría nada, 0. Entonces, en el renglón de abajo pongo 3 rayas, 4 puntos, que 3 rayas es 15, más 4, 19. Y entonces nos quedaría 800, 0, 19. Y entonces ahí es cuando se suma, y sería 819. ¿Por qué? Te estarás preguntando, y si no te preguntas quedé re mal, pero igual te lo digo. Arriba, en el renglón de arriba, pusiste 2 puntos. que sería 800. Después pusiste un 0, que aunque no parezca, sí es importante. No es que no haya que ponerlo porque es una suma. Aunque sea una suma, igual lo tenés que poner eso, porque si no se entiende que es un 400. Tiene que estar en el tercer renglón dos puntos y en el segundo un caracol, que sería un 0. Y en el tercero los tres puntos, las tres rayas con cuatro puntos, que sería 19, como ya dije. Y ya tenemos el 800, el 0 y el 19, lo cual daría 819. Espero que se haya entendido, pero cualquier cosa, si no se entiende, bueno, está. Perdón por mi mala explicación, y espero que esté bien, que hayas entendido. Y bueno, chao. Hola. Sebastián, qué bueno lo que acabas de enseñarnos, te agradecemos muchísimo. La verdad que te escuchamos como muy interiorizado en todo esto de la numeración maya, y la verdad que vale la pena volver a escuchar, porque bueno, es un sistema completamente diferente, productora. ¿Usted exacto, qué piensa? No, le comentaba a la maestra Virginia que cuando trabajamos con las civilizaciones previas a la llegada de Colón, y muchas veces se discute si tenían cultura o no, ¿cuánto de cultura tenían tanto los incas, los mayas y los aztecas, distinto a quienes nos colonizaron? Pero no significa que no hayan tenido su cultura, su forma de organización, su sistema de numeración, porque los sistemas de numeración surgen de la necesidad de organizar, ya sea granos, ya sea personas, pueblos. Y bueno, en comparación, por ejemplo, nosotros este año con los niños de quinto trabajamos con la numeración romana. Estos símbolos tienen un valor y dependiendo de cómo yo los ubique, esos símbolos es el valor que adquieren. En la numeración maya sucedía algo similar. Son sistemas distintos a nuestro sistema decimal, pero igual son sistemas de numeración que tienen una lógica de funcionamiento y que quien lo entiende tiene que comprender primero su sistema para poder entender el sistema de estas civilizaciones. También decíamos con Virginia que en algunos casos también se enseña el sistema egipcio de numeración, que está cargado de rulos y dibujos, pero que se asemeja bastante a esto que decíamos de que cada civilización logra organizar todos sus aspectos en cuanto a los números, a veces con símbolos y a veces con cifras como hacemos nosotros con nuestro sistema decimal. Pero bien importante también comprender que si yo entiendo el valor de cada uno de los dibujos, puedo leer el número. Así que muchas gracias por la participación y por enseñarnos sobre numeración maya. Y lo explicaste muy bien además, Sebastián. Sí. Estaba preocupado un poquito ahí. No, perfectamente. Muchísimas gracias. Y gracias a la maestra Ana Clara, que ha gestionado tantas participaciones de sus niños, de sus familias, tanto de la escuela 119 como de la escuela 192. Felicitaciones, Ana Clara. Muy buena hora y gracias por tu continua colaboración en este proyecto que es Radio Campamento. Y ahora, Ashley, ¿a quién vamos a invitar que nos cuente por qué los perros viven más que los humanos? Menos, perdón. Bueno, vamos a presentar al abuelo de la escuela 230. ¿Qué se llama? Miguel. Miguel. Bueno, Miguel, contanos ahí qué tenés en tu celular. Abuelo moderno. Sí. Bueno, ahora los abuelos la rompen. Sí, la verdad que yo con esto, con estas cosas soy medio torpe, pero... No, encontré, como ya les decía en el Facebook de la maestra Alejandra Rubial, esto que la verdad que me conmovió. Lo busqué acá en el internet del celular y podemos pasar a... Es muy breve, pero creo que deja enseñanzas, ¿no? Yo prácticamente toda mi vida tuve perro. Y entonces, ay, esto se me... ¿Usted siempre tuvo perros? Se me saltea. ¿Tiene ahora perros? No, en este momento no. No porque ahora pasa vivo solo y muchas veces tiene que estar muchas horas solo, ¿no? Encerrado. O sea, una tendencia responsable implica estar presente, sobre todo claro, con las mascotas. Claro. Entonces, es decir, la historia empieza así. y dice, esto lo cuenta un médico veterinario, ¿no? Digo, que después él traslada la historia hacia una familia que tiene un perro, ¿no? Que la atiende el perro. Dice, soy médico veterinario y fui llamado para examinar a un sabueso irlandés de 10 años de edad llamado Walker. Lo examiné y descubrí que se estaba muriendo de cáncer tras llevar a cabo el procedimiento de eutanasia. Walker fue rodeado por la familia. El niño de 6 años se veía tranquilo y acariciaba al perro por última vez, junto a su familia, y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba pasando. Entonces, nos sentamos todos por un momento preguntándonos el porqué del lamentable hecho de que la vida de las mascotas sea más corta que la de los humanos. El niño de 6 años, que había estado escuchando atentamente, dijo, yo sé por qué. Dijo, la gente viene al mundo, perdón, para aprender cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás y ser buenas personas, ¿verdad? El niño de 6 años continuó, bueno, como los perros ya saben cómo hacer todo eso, no tienen que quedarse tanto tiempo entre nosotros. Miren qué interesante esto, ¿no? El hombre debe aprender a amar, a querer cosas, a comunicarse, todo lo demás. Entonces dice, el perro nace sabiendo esto. No tiene que quedarse tanto tiempo entre nosotros. Por eso, es decir, nos da una enseñanza y nos dice a nosotros, vive sencillamente, ama generosamente, quiere profundamente, habla amablemente. Recuerda, si un perro fuera tu maestro, aprendería cosas como, cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corre a saludarnos. Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea un éxtasis. Duerme la siesta. Estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega todos los días. Mejora tu atención y deja que la gente te toque y te acaricie. Evita morder un simple gruñido. Morder un simple gruñido será suficiente. Evita morder, dice, un simple gruñido será suficiente. En días de sol, acuéstate de espaldas en el pasto. Cuando haga mucho calor, toma mucha agua y recuéstate a la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila. Deléitate en la alegría siempre de una larga caminata. Sé leal. Nunca pretendas ser algo que no eres. Nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí. Muchísimas gracias. Esto me pareció a mí algo muy significativo, ¿no? Para decir, cómo debe ser un modo de vida, ¿no? Un modo agradable de vida. Y cómo realmente, yo tuve perro toda la vida y realmente, digo, hay cosas que no necesitan hablar. Digo, ¿no? Sí, para mí es el animal que a mí más me amé. Digo, el gato me gusta muchísimo, el caballo, creo que es un animal muy noble y eso. Pero el perro es parte de uno. Nos enseña muchísimas cosas. Y no me voy a extender en la experiencia con el perro porque tenemos nada menos que a Freddy, que nos va a traer hoy algo muy interesante. Estoy ¿Cómo seguro. Anda? ¿Cómo anda, Freddy? ¿Qué dice Federico? ¿Anda estás? ¿Bien? Todo muy bien. Me alegro. Incorporándome a la... Se lo extrañó el fin de semana pasado, el miércoles pasado. Es verdad, también, pero vi que estuvo la radio muy, muy nutrida de contenido, ¿eh? El muy lindo. Tenemos bueno, acá una de las participantes. La estrella de la radio Campamento. Totalmente integrada. La verdad que sí. Bueno, y justamente Freddy ya está listo para su columna, pero antes de pasar a Freddy y acompañando lo que tú nos acabas de leer, que la verdad ha sido muy emotivo, vamos a acompañar con un temita musical estas palabras. A ver, bueno. Perro con mucha suerte que se llama Firulé, chiquito de un ojo tuer. Era una nena su dueño, todos los días salí hasta el parque preferí a pasear a Firulé. La historia ya se las cuento, tocaron timbre cedí. Mucho esperaba Marí que llegara la encomienda, de apurada trastabí. La pantufla se elevó, en la puerta se le entra, y entreabierta quedó un bo. Suerte la de Firulé, amigo de los vecinos, tranquilo salió ese día, solito y sin su correr. Tan silencioso se escapó que Mari no se dio cuenta. Era un día un poco frío y la noche se iba haciendo. Esa tarde Firulé improvisó en la cuné una cuchita chiquita con hojas de la veré. Él se estaba acomodando con las vueltitas de cien cuando vio que se movía un montoncito de piel. Se sacudió y qué sorpresa, apareció un osiquín. Cómo brillaron los ojos. Si será perro de sueca, en eso salió Marí. También la vio tan bonita que llevó a los dos a él. Y así termina este cuento con un perro enamorado. Este cuento que les cuento con las palabras cortadas. Y así termina este cuento de un perro con mucha suerte, chiquito de un ojo tuer, que se llama Firulé. Muy bien, y aquí entonces escuchamos Firulé de Canticuentos. Que lo que buscaba era transmitirnos medias palabras y que nosotros culmináramos la comprensión de esa canción. Yo no lo entendí. Usted no lee las instrucciones, porque le decía que para entender... Escucharla mucho. Exacto, escuchar la letra, en cada última palabra de cada una de las frases faltaba la última sílaba. Entonces nos contaba un cuen... ¿Qué? Un cuento. Un cuento sobre un pe... ¿Vio? Los niños pusieron más atención que usted. Sí, lo que pasa es que yo estoy con un poquito de los oídos tapados porque hace como 10 años que no me paso cotonetes. No, el cotonete no es muy bueno para la limpieza de oído, no, igual, no lo hago. No. Bueno, muy, muy atento a la fonoplatea que está sumamente concentrada en sus tareas. Yo no sé cuántas tareas tenían hoy o si es la misma que siguen y siguen y siguen o ya cambiaron en más de una oportunidad. Bueno, le voy a decir, le voy a contar. Hoy empezamos con operaciones combinadas. Vio que Quinto tiene como sus propios temas y la operación combinada tiene su mecanismo de resolución. Entonces, hicimos unas operaciones combinadas que nos daban unos resultados. Esos resultados nos permitían formar una imagen en una cuadrícula. Después que teníamos la cuadrícula, teníamos que reducir, quiere decir que esa imagen nos quedaba más chica, y por último ampliarla, por eso nos quedaba más grande. Por eso los niños están como que les sale humo de las cabezas porque están súper concentrados haciendo eso. La verdad que sí, se los nota, que están sumamente... Aflojan la muñeca porque están pintando intensamente, aflojan un poco y retoman la tarea, y aflojan un poco y retoman la tarea, todos concentrados. La verdad, muy, muy buen clima ahí en esta fonoplatea y han estado muy atentos a todo el programa. También le mandamos un saludo enorme a Daniel, que nos está escuchando en Guichón. Un saludo enorme allá en el departamento de Paysandú, bien al este. Está Daniel y le mandamos un abrazo enorme al fiel oyente de Radio Campamento. Muchísimas gracias y vamos arriba, Daniel, allá que está haciendo algunos trabajitos por aquella ciudad sanducera. Y también resolvimos el enigma. La vista que tiene la mamá de Delfina desde el puesto, desde el piso 16, es muy bueno, se ve. Están muy... en un piso refaccionado y que nos dice que está donde está maternidad. Y nos manda una foto que le digo realmente con el cielo bien celeste. Se ve perfectamente la ciudad. Desde el piso 16 del Hospital de Clínica, de donde nos está escuchando la mamá de Delfina, comparte con su compañera de trabajo de pizzanería la radio Campamento, por eso están mirando desde allá arriba la ciudad. Y bueno, y también le cuento, productora, que tenemos un destacado oyente. Sí. Que es el señor Francisco Pancho Fleitas. Opa. Un fuerte aplauso a todos los niños a la cuenta de 1, 2 y 3 para Francisco Fleitas. Que Pancho hace poquitos días terminó de ser el alcalde del municipio F, el primer alcalde del municipio F, el primero en ser reelecto en el municipio F. Sí, Ashley acá se acuerda de Pancho, ¿verdad? ¿A dónde fue con Pancho usted? Fuimos a Mercedes, creo que fue. Exacto, muy bien. Cuando andábamos con el Conjugar Patrimonio. Bueno, justamente Ashley acá, Pancho, se acuerda de ti. Ella participó de esa experiencia junto al municipio F en 2018, cuando tuvimos el honor de ser los embajadores del patrimonio del municipio F. Y bueno, la verdad que te mandamos un abrazo enorme y le contamos a los niños que están acá de quinto que además de Pancho de haber sido alcalde del municipio F, Pancho fue alumno de la escuela. Y hizo, cuando era niño, e hizo quinto y sexto año allá por los años 70. O sea que un alumno de la escuela 119 fue alcalde, que es algo muy importante porque entre otras cosas sos alcalde si te vota la gente. Obvio. No es que es alcalde porque... que no tenía nada que hacer. Exacto, ¿no? O sea que miren qué importante, ¿no? Los propios vecinos de la zona eligen y lo eligieron y estuvo... ¿Cuántos años, Federico? Y bueno, estuvo 10 años en el municipio F. Fue el primer alcalde del municipio F y el primero en ser reelecto. Que Pancho era un niño de el barrio, como son ustedes, vivía acá a pocas cuadras, iba al colegio Divina Pastora, pero bueno, en esos años que eran muy difíciles para el Uruguay y también para su familia, no puede seguir yendo al colegio y lo vienen a anotar en la escuela. Hizo quinto y sexto año acá, en la mañana, al igual que ustedes. Y... no conmigo. No. Ahí nacida. Claro. Y justamente, bueno, ese niño que iba a la escuela, que además hay veces que, esta es una historia muy interesante para contar de Pancho. Pancho tenía que ayudar en su casa para, bueno, poder comprar las cosas. ¿Y saben qué vendía Pancho? Vendía helados. No panchos, sino que vendía helados. Pero era un niño que daba una mano en la casa, pero no dejaba venir a la escuela. Y me parece que era medio travieso, ¿sabes? Tiene pinta de que era un poquito bandido. Porque yo me acuerdo que nos contó que él venía para hacer sexto solamente. Pero la maestra le hicieron una pruebita y le dijeron, no que no, vamos para quinto, usted no está para hacer sexto. Y le hicieron hacer quinto de nuevo y después sexto. No zafó Pancho. Así que Pancho tiene un recuerdo, le regalamos en aquellos años, ¿se acuerda? La copia de su registro en el auxiliar de matrícula. ¿Se acuerdan cuando el otro día les dicté? Bueno, Pancho tiene un número en esos libros. Nosotros ahora ya andamos por los 14.000 y pico de niños registrados en la escuela. El viernes pasado hicimos la elección de abanderados, cada uno de ellos construyó su credencial y como número para la credencial le dimos su número de matrícula. Y andábamos en general por el 13.000 y algo, y les comentaba yo a ellos que dependiendo de la altura en que se hayan inscrito, por ejemplo, el niño Felipe, que este año se trasladó para esta escuela, ya va por los 14.000, pero Pancho no me acuerdo, obvio que de una cifra, pero no sé por cuál cifra. Mire, no me acuerdo el número exactamente de Pancho. Pero tenía que ser de 400. Pero sí, está ahí, sí, está menos de 10.000. Sí, claro. Bueno, justamente escuche porque vamos a escuchar un mensaje que nos acaba de mandar Pancho. Bueno. La verdad que sí, que yo recuerdo con enorme cariño la ida a Mercedes. A nosotros nos tocó ir como un par de veces por las coordinaciones y todo eso. No recuerdo el nombre de la maestra que era la coordinadora de allá de Soriano, de las escuelas rurales, pero excelente persona, sin desmerecer a nadie. Y bueno, ahora capaz que le puedo dedicar un poco más de tiempo a estas cosas, un poco más mundanas, de escuchar la radio e intercambiar con ustedes. Lo del aplauso era innecesario, pero en estos días que uno está un poco más sensible, se los agradezco. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por estar en la audiencia. Sabemos que deben ser días difíciles o que, bueno, luego de una tarea como la de alcalde, que me imagino que debe ser bastante estresante. Además, tú que fuiste un alcalde con una absoluta cercanía a las instituciones, a los vecinos, a todos los barrios que constituyen el municipio de Fequén, que es enorme. Bueno, la verdad que me imagino que también estarás aprovechando para descansar un poquito, porque no debe ser fácil gobernar un nivel de gobierno, como es en este caso el tercer nivel de gobierno, el municipio. Pero bueno, decirte que agradecerte por cómo nos acompañaste también en la cuarentena para no dormir la siesta, que estuviste prendido allí en las tardes. Y decirte que las puertas de la escuela 119 siempre estarán abiertas, porque tú sos un hijo de la escuela 119, un miembro de esta familia, de esta comunidad, destacadísimo por tu compromiso social, por lo que has trabajado, por lo que has militado socialmente, y luego, ya desde tu rol de alcalde, como funcionario público al servicio de los vecinos, todo lo que has gestionado, logrado, conquistado, para que en los barrios se viva un poquito mejor. O sea que muchísimas gracias. Y, entre otras cosas, también decirte que, bueno, que gracias a esa escuela de iniciación deportiva en Manga, hoy existen Las Águilas, que es un proyecto, una realidad, con más de 25 chiquilines y chiquilinas jugando al rugby en Piedras Blancas, viviendo lo que es este deporte, y aprovechando y disfrutando de ese espacio público como es la Plaza de la Aljaba. Y acá Ashley te va a hacer acuerdo de cómo se llamaba la maestra. Rita, Elena, Giselle y Claudia. Ellas eran las maestras. Rita Elena justamente es la señora con la cual coordinabas. Bueno, hermosa experiencia ya por el departamento de Soriano, que como dice su logo, su eslogan, su frase insignia, donde nació la patria, allí en esos pagos, en referencia, bueno, a la vieja localidad de Villa Soriano, la más antigua del Uruguay, y al Grito de Ascencio, que fue en esa tierra y fue el inicio, vamos a decir, de la Revolución Oriental. Le mandamos un gran saludo a Pancho. Bueno, le mandamos un gran saludo a Pancho y le iba a comentar también que yo también soy una jugadora de rugby y juego muy bien a rugby. Muy bien. Acá está el legado, Pancho. Qué bueno, Ashley. Divino. Muy bien. Y ahora, Ashley, seguimos viajando porque tenemos a Pancho acá cerquita en Flor de Maroñas, pero ahora viene este participante que despierta enloquece la radio de Tacuarembó, porque dejan de escuchar Radio Zorrilla para escuchar a Freddy. Algunas puedo afirmar que en algunas radios cambian de dial, sí, en ese momento. Ah, sí. ¿A quién le damos la bienvenida? A Freddy, a profesor de arte acá en la escuela. Muy bien, muchas gracias. Y acá estamos nuevamente, Federico, con la columna. Hoy tratando de presentar un artista visual que su mayor trayectoria se da dentro de la rama de la fotografía, y estamos hablando de Alfredo Testoni, nacido en Montevideo, fotógrafo, artista, como les decía, de una vasta trayectoria, que bueno, se inicia en las labores de la maquinaria. Primero, a los 12 años, integra la Fábrica Nacional de Papel como ayudante de máquina. O sea, hoy a la edad que están por cumplir muchos de los chiquilines acá, Alfredo estaba iniciándose en las áreas laborales, digamos, estrictamente. Y es a partir de ahí que logra sus primeras vinculaciones con lo que es el papel y el encuentro con la imagen. Se produce este primer encuentro en el taller de fotografía de Gino Luigi. Y finalmente, a los 16 años, con su cámara, pasa a ser el flamante fotógrafo del diario El Pueblo. Hace sus primeras incursiones profesionales en la fotografía, ahí por 1935, donde la primera fotografía que pasa a tomar relevancia pública es, a modo de anécdota, una fotografía que le realiza a un exiliado español. Y bueno, esta foto sale fuera de foco, la primera imagen que saca Alfredo. Digamos que la fotografía en esa época no era para nada digital, como podemos contar. En absoluto. Había que sacar la foto con todos los medios técnicos y el conocimiento de enfoque, velocidad, obturador, bueno, todo lo que lleva la fotografía, el uso de la cámara, y bueno, y esperar el revelado posterior para ver cómo quedó la imagen a fin y al cabo. Como les decía, produce varios trabajos en diarios nacionales, se desempeña como jefe de fotógrafos, como corresponsal también de una revista internacional, la revista Time and Life. Y bueno, y después también apoyado, digamos, por varios acontecimientos que tuvieron bastante icónicos, lo que fue ese periodo de 1920 en adelante, donde es partícipe de una de las tomas icónicas que tuvo ese siglo, que fue el reporte de gráfico del hundimiento del acorazado alemán Graf Spee en 1939. También otro acontecimiento fue la victoria de Uruguay en el Maracaná, ya por 1950. Y bueno, y fotografió dentro de estas grandes fotografías que tomó a una gran personalidad como fue Juan Domingo Perón, luego de la derrota por la Revolución Liberadora, previo a la partida de Asunción. También podemos encontrar fotografías tomadas por Alfredo, fotografía en el taller de Torres García, donde fotografía a Torres García, su taller y muchos de los discípulos que participaban ahí. Allá por 1954 comenzó sus experiencias con formas y texturas en fotos en muros de bajo relieve, y ahí ya se lanza a la fotografía internacional, participando en Italia, en España, en los países escandinavos, Alemania, Medio Oriente, México, Bolivia, con esto que le mencionaba anteriormente, resaltando en muros la fotografía de formas y texturas. Luego pasa a partir de esas mismas, sigue fotografiando muros, pero ahora con una impronta más figurativa, donde las huellas eran más reconocibles, o sea, jugando con el hundimiento de la textura y de los muros, y ya no solo generando una percepción visual, sino que cambiando la percepción y transformando esos muros para lograr los cometidos visuales, en los hundimientos y detalles que adquirieron ciertos relieves de esas fotografías tomadas. En su momento, esta obra que le mencionaba por último, la versión fotográfica fue catalogada como vanguardia informalista, una tendencia que fue una innovación acá en lo que fue la fotografía de Uruguay. Y bueno, también algo que se destacaba acá en la historia y en la biografía de este artista, que es la fotografía del retrato psicológico. Que el retrato psicológico, lo que estuve investigando acá un poco, lo que es un estilo de retrato donde se trata de buscar el reflejo del carácter de la personalidad del retratado. O sea, que a partir de la fotografía del retrato se pueda llegar a un conocimiento mayor que de esa persona, que el que percibe la imagen pueda obtener también una información de la personalidad de eso, de quien es retratado. Y entre ellos aplica este retrato psicológico en José Cuneo, Francisco Mato, María Freire, como figuras destacadas. Desde 1962 continúa sus actividades alternando entre la fotografía, el grabado, la pintura, emprendimientos editoriales como editor y diseñador gráfico. Y bueno, recibe a nivel nacional muchos renombres y premiaciones. Participa como jurado también en varias exposiciones, en bienales. Y digamos que es una personalidad que tuvo ese goce, digamos, de pertenecer tanto al siglo XX como al siglo XXI y hacerlo con una trayectoria casi completa del siglo, ya que fallece con 84 años, el 3 de octubre de 2003, acá en Montevideo también, con varios homenajes. El último que se le rindió fue en la Facultad de Humanidades, ahí por el año 2009, y muchos homenajes en vida también que se le realizaron. Así que uno más de estos artistas visuales, hoy de la mano de la fotografía, y bueno, acercándolo a la gran audiencia que tiene ya la verdad radio que, aquí. La verdad que sí, yo me acuerdo de Testoni. Usted dijo que murió en 2003, yo pienso que debe haber sido de fines de los 90, con Omar Gutiérrez en De Igual Igual. Me acuerdo de alguna entrevista muy interesante, porque esa función del fotógrafo, ¿no? Hoy la directora hablaba de la imaginación y de la radio, ¿no? Y cómo hoy tenemos tanta una invasión de imágenes. Pero en estos tiempos, cuando Testoni logra con su cámara ilustrar hechos, personas, lugares, cuando la fotografía eran pocas y casi y en algunos casos era un lujo. Pero yo creo que había fotografías que captaban, que tenían movimiento. Es decir, uno percibía una actitud, por ejemplo, una fotografía, foto deportiva, en fin, o de un discurso, o mismo lo del graffiti. Digo, hay que saber captar. Sí, sí, es una. No decir, pum, está bien, enfoco, saco, no, digo. Es tener el ojo también, ¿no? Y, claro, pero tenía el uso de la herramienta. Uno quedaba mirando nada, porque estaba esperando el movimiento. Uno quedaba mirando porque estaba esperando el movimiento del objeto, ¿no? Que había sacado, que había fotografiado. Digo, no, tremendo, digo, Testoni. Sí, es la diferencia que podemos apreciar entre una fotografía que a veces uno la saca de una manera con la ligereza y una fotografía donde se puede plasmar una dedicación a la imagen y un cometido de por qué sacarla, ¿no? Que hoy que los fotógrafos tienen esa particularidad de poder transmitir, y mucho más los artistas como Alfredo, de poder transmitir a través de la imagen, a través de la fotografía, ¿no? Más que una serie de sentimientos y sensaciones. Transmitía. Total. Ya te digo, uno estaba esperando el movimiento, ¿no? Del objeto que fotografiaba, ¿no? Estaba esperando. Porque era exacto, ¿no? La verdad que sí. Y justamente vamos, si le parece, Freddy, a escucharlo. Pero encantado. Bueno, lo del graffiti, que fue mi primera foto importante sí. A los 3 años de estar en la profesión, 3-4 años. Antes de estar en una profesión, 3-4 años, era nada más que ser aprendiz. Uh-huh. Se necesitaban muchos más. Así que yo era un aprendiz fotógrafo. En ese tiempo yo también era nadador del Club Neptuno. Sí. Y le hago el cuento lo más breve posible. Sí. Y porque fue un espionaje sin quererlo. Llaman al diario, el barco Graf Spee había entrado a la bahía de Montevideo, al antepuerto, y se había colocado a 200 metros del Club Neptuno, de una chata del Club Neptuno, que era su sede primaria, una chata que tenía 10 metros por 10 metros, un paraíso, donde uno iba a tomar sol y aire y se bañaba en la bahía limpia de Montevideo. Entonces llaman, piden fotógrafo y ese es un trabajo particular. Queremos que documenten todos los desperfectos del Graf Spee. Y el jefe de fotógrafo, que era un señor Anselmo Carbone, me mira a mí y me relaciona con el Club Neptuno. Dice, tú que sos del Club Neptuno, ¿querés hacer este trabajo? Y yo, sí, yo, inconsciente de todo. Voy a hacer el trabajo, tomo una chalana, un chinchorro del club, lo voy a hacer y documento, dando la vuelta de todo el barco, los desperfectos que estaban arreglando, vuelvo al diario, revelo y suena el teléfono y entonces llamo otra vez a esa persona que no se daba a conocer. Y dice, bueno, que lo hemos visto trabajar, creemos que eso nos va a servir, haga 3 copias de cada una. Y las lleva urgente a la confitería del Jockey Club. Uh-huh. La confitería del Jockey Club ahí en la calle Bartolomé Mitre. Y Rincón. Y Rincón, que todavía está. Y yo le digo, como lo estaba atendiendo, yo le digo, ¿a nombre de quién? Pues ya empezábamos a averiguar de qué se trataba. Dice, eso va sin nombre ni apellido. Usted deje todas las fotos y los negativos en un sobre en blanco en la caja y ya se le va a pagar en buena forma. Bueno, hicimos el trabajo, yo lo llevo, lo dejo en la caja y salgo hasta la vereda de enfrente donde esperaba el tranvía, haciendo ver que esperaba el tranvía y mirando la caja a ver quién lo iba a retirar. Esperé 1 hora, nadie apareció, nadie retiró el sobre. Me fui para el taller, llego y a los pocos minutos otra vez la llamada y que el trabajo estaba muy bien, pero que otra vez no me quede para averiguar. Película de espionaje total. Claro, entonces ahí ya quedamos paralizados, porque dice, esta es una situación peligrosa. Bueno, después consecuencias, pensamos que podía ser la embajada inglesa, que estaba con los tres barcos de guerra fuera de los límites de Montevideo. Desde el puerto de Montevideo se veían los mástiles de los barcos, y había dos ingleses y uno francés, y creemos que eso querían documentar cuáles eran los puntos vulnerables. Y ahí terminó esa historia que para mí fue un hecho fotográfico realmente importante. Y un hecho importante en la vida, porque era como estar de James Bond, Avan la letra. Sí, pero espionaje total, ¿no? Sí, pero fui entrando de a poco, y en el entusiasmo de tener un acontecimiento fotográfico y comercial, que iban a pagar muy bien, claro. Todo lleno de atractivos, claro. A pocos metros de mi club, todo era fácil para mí, pero parece que anduve rozando el espionaje. Y así escuchábamos a Alfredo Testoni, este gran fotógrafo de nuestro país, que bueno, también tenemos grandes fotógrafos, al igual que grandes escultores, pintores, escritores, músicos, y ¿cuántos artistas, Miguel? No, cientos, es decir, no sé. Bueno, si tendremos vocación por el arte, que acá en este país se acunó el himno mundial de los tangos. Mundial de los tangos. La comparsita. El himno mundial de los tangos, increíble. Pero además se ha tocado en tantos lados. Yo escuché, no sé si esto es muy exacto, pero cuando la liberación de Polonia, de Varsovia, de la dominación nazi, de la horrible dominación nazi, la gente salía a las calles y bailaba y se abrazaban y tocaron para las parlantes exteriores, entre otras cosas, la comparsita. Qué increíble. Increíble, ¿eh? No. Digo, tenemos cosas únicas nosotros. Ya, ¿verdad? Tenemos cosas únicas. Sí. Bueno, Miguel, la verdad es que hablando de cosas únicas, agradecerte una vez más tu presencia aquí en el Radio Aula de Radio Campamento junto a la Fono Platea, que en este momento se retiró porque están ya en horario de salida. El agradecido soy yo, porque esto tiene una cantidad de connotaciones, que me han hecho vivir muchas cosas interesantísimas, me ha hecho feliz, si se quiere, estos contactos con la escuela, empezando con la 230, todo lo demás, han cambiado la forma de ver cosas, han cambiado mi vida, digamos, ¿no? Es cierto. No es un decir, yo hace ya 7 años que estoy en él. Y además, y todavía incursionando en la experiencia de la radio, interactuando con otras escuelas como esta, que es fantástica, ¿verdad? Que también me enamoré de esta escuela. Digo, porque todo esto que estamos viviendo acá, y además, todo lo que son los niños, las maestras, toda la intercomunicación. Y bueno, y la maestra directora, ¿no? Y la productora y el comunicador, digo, de la... Tremendo equipo. Digo, entonces hay realmente hay mucho para contar de esto, pero hoy no tuvimos tiempo, pero quizás si no puedo estar acá, que ya no mande grabado, a mí me interesa, destacar algunas cosas que realmente me hicieron sentir mucho todas estas cosas. Y personalizarlo en algunos, sorpresas me he llevado de todo tipo, alumnos, maestras, todo lo demás, pero sorpresas también. No tenemos tiempo. Ya nos estamos despidiendo porque. Sorpresas que además son muy destacadas, ¿no? Y que tienen mucho que ver, por eso las voy a destacar entre otras, pero no solo esas, con mujeres rebeldes. Ah, uruguayas rebeldes. Con uruguayas rebeldes. Digo que realmente me han dado además una satisfacción digo, en cuanto a, la, a esta comunicación que hemos tenido, es decir, lo que han valorado inmerecidamente, digo, estas cosas que quiero destacar, digo, entonces, pero muy brevemente, quizás tiene más oportunidad o poderlo mandarlo grabado el miércoles, digo. Perfecto. Esperamos siempre tu participación, Miguel. Sí, sí, cómo no, y estoy dispuesto. Digo, si quizás pueda venir, si no puedo venir, digo, estoy comunicado igual. Exactamente. Muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido esta mañana acá esta mesa de trabajo. Gracias, Freddy, por tu columna. Un saludo enorme para todos los oyentes de Tacuarembó, para todos los oyentes de Aiguá. Saludo para todos. Y usted ahora nos va a despedir. Ah, y además, perdón, digo, el haber venido acá era por muchas razones, como ya dije, porque disfruto de esto, pero además para conocer a la estrella, Ashley, de la Radio Campamento. Lo primero que me dijo Miguel hoy cuando nos encontramos en el pasillo, vengo a conocer la estrella. Muy bien. Y nos va a despedir ahora. Ashley. Bueno, nos vemos el otro miércoles si estoy en la radio y bueno, que tengan una tarde muy linda. Muchísimas gracias Ashley. Sí, Ashley. Y nos vamos con el himno mundial del tango. Vámonos con el himno mundial. Los invitamos a escuchar el fin de semana La Ensalada por Radio Campamento y el próximo miércoles aquí del Radio Aula de la Escuela 119 una nueva emisión de Túnica y Moña. ¡Chao! Señoras, señores, el tango de los tangos, la comparsita. señoras. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.